vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Como decíamos ayer, ya metiéndonos en el año 24 y ya con actividades, con acciones políticas, organizativas, de movilización que se van concretando, se van acumulando, le van dando el impulso necesario a este año que, como ayer decíamos, nos plantea inmensos desafíos. Queríamos primero mandarle un saludo a los compañeros de la agrupación del municipio C, que nos mandaban anoche imágenes de acciones de propaganda realmente buenas, importantes, marcando en el barrio la presencia del 26, de la Unidad Popular, del Frente de Trabajadores, y en la batalla central, con el tema central que nos convoca, que es la lucha por sumar firmas para el plebiscito por la seguridad social. Ayer o anteayer, creo que había un artículo, un diario de la capital que hablaba de las distintas percepciones que hay desde las múltiples iniciativas que se han planteado para plebiscitar. Claro, la más cómoda, la más sencilla, la que hacen los parlamentarios, ¿no? Juntan ahí 50 votos y llevan una propuesta de reforma constitucional para instalar los allanamientos nocturnos. Hoy vamos a hablar del tema de la violencia social. Y después, bueno, de las distintas iniciativas, en casi todas se marcaba la cautela y el escepticismo. En tanto que desde el ámbito de la batalla por este plebiscito de la seguridad social, lo que tenemos es la certeza de que están las firmas. Tenemos que recogerlas, ¿no? No están recogidas, no están en la papeleta todavía, pero basta ir a un puesto, a un lugar, a cualquier lugar que vayamos, para encontrar una respuesta realmente decidida de nuestro pueblo. Y en lo que nos ha tocado vivir también nos alienta cuando te encontrás con gente que te sale a debatir en contra. Porque dura 3 minutos el debate. Y que los que razonan, bueno, debaten. Algunos se van muy enojados porque es tan fuerte la argumentación que tenemos para esta papeleta, para estos 3 puntos de la papeleta, que realmente es irrebatible. Hablando de los compañeros del municipio C, nos decían que hoy van a estar a partir de las 17 horas en General Flores y Luis Alberto Herrera, en la parada que apunta hacia afuera, ¿no? Una zona de muchísimo movimiento. Pero bueno, decíamos que queríamos hablar del tema de la violencia social, porque no nos podemos acostumbrar a vivir en una sociedad donde todos los días las noticias centrales, las policiales ocupan medio informativo y ya no con un asalto, con un hurto, con una bicicleta extraviada, sino con muertos. Y muertos de 15, 16, 17 años. Algunos involucrados directamente en batallas campales, otros por balas perdidas. Son vidas humanas que nos roba una violencia social que tiene que ver con este modelo de sociedad. Y la izquierda no puede evadir este tema ni este debate. Porque los más perjudicados de este clima de violencia instalado en la sociedad son las trabajadoras y los trabajadores. Los que salen a las 4:30, 5 de la mañana a tomar el ómnibus para trabajar, o a las 6, o a las 7 en invierno, que es oscuro, los gurises que salen a tomar el ómnibus para el liceo. Comentábamos el otro día un informe que hay de la Facultad de Ciencias, donde en el barrio Marconi gran parte de la deserción en el liceo tiene que ver con el miedo a ir al liceo por lo que pasa en el recorrido. Entonces, no podemos evadir este debate. Sobre todo cuando desde la derecha lo que aparece y lo que se refuerza son las medidas represivas que no han logrado, no han revertido ni mejorado la situación en nada. Ninguna, ya sea la inflación punitiva, más presos, más cárceles, más violencia. Porque el problema está en este modelo de sociedad en el que estamos viviendo, que excluye, que margina, que promueve el mercado en todas sus dimensiones, también el mercado de la droga. Y arrancamos con una primera cuestión que hemos dicho muchas veces. Porque, bueno, ahora digo, se centra la batalla contra el narcotráfico en cerrar las bocas de pasta en cada barrio. Y hay que hacerlo, porque son un castigo para el vecino, para el trabajador, son un castigo. Pero con eso no se resuelve el problema. Insistimos con la clave, para lo que nosotros es la clave de este tema. El narcotráfico es una de las industrias más grandes del mundo, con la farmacéutica, con la armamentista. ¿En dónde se lava el dinero? Porque si no se lava el dinero, el narcotráfico, no hay negocio. Y allí no vemos una sola medida firme, de fondo, con vehemencia, con esa furia que se pone para clamar por más pena, por condena, casi por la pena de muerte, por los allanamientos nocturnos. Para esa, en esa dirección no hay medida. Y ahí está el centro del problema. Pero después tenemos que marcar que para combatir esta realidad también tenemos que tomar medidas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Ya en la presidencia del doctor Vázquez, la última, en la que cuando estuvimos en el Parlamento, este problema de la violencia social era un problema que estaba todos los días en la prensa. ¿Se acuerdan? Renunció Bonomi. Y realmente la situación era grave. Pero los que gritaban ahora no reconocen que la situación aún es más grave. Porque cuando el ministro Heber relataba cifras que había bajado no sé qué, había bajado no sé cuánto, había que salir a la calle y decir, ministro, por favor, ex ministro ahora, no siga con esa cifra, que realmente lo que hacen es calentar a la gente. Porque esto está cada día peor. Entonces, ¿cómo combatimos esta realidad? Como decíamos, apuntando al centro del problema, pero además a otros centros del problema. En ese momento el doctor Vázquez convocó a todos los partidos con representación parlamentaria a un diálogo por este tema. A un diálogo, no, a un intercambio, a un encuentro, a una mesa de discusión sobre este tema. Y fuimos Comunidad Popular, fuimos con el compañero Gonzalo Avelle y con el compañero Gustavo López. Y llevamos propuestas. ¿Cómo combatir la violencia social en los barrios? Con más presupuesto para la educación. Con políticas que promovieran el empleo, Plan Nacional de Vivienda Popular, con políticas que promovieran el deporte. Pero no alcanza con promover el deporte si la gente, o sea, porque también vemos, vamos a llevar el deporte a los barrios, llevamos camisetas y se abre una canchita de fútbol, pero si los padres están sin trabajo, si lo que pasa es que la gente termina cayendo en situaciones complejas por la miseria, porque, bueno, por el propio entorno social, no alcanza con la canchita de fútbol. Lo que precisamos es un cambio en la matriz del modelo económico y social y en las políticas que llevamos, en donde hay que apuntar a generar distribución de la riqueza. Porque claro, cuando los chiquilines se crían en situaciones ya de total marginalidad, de pobreza infantil, ¿no? Que son los datos que nos golpean cada estadística que sale. Cuando los chiquillos terminan yendo a centros de estudio que no tienen las condiciones para realmente contenerlos. Cuando faltan docentes, faltan equipos de trabajo multidisciplinarios, cuando recortás en educación, cuando recortás en políticas públicas, está favoreciendo y desarrollando la violencia social. Y decimos que como izquierda tenemos que encarar este tema, porque es el problema, uno de los problemas que golpea más duramente a nuestra gente, a nuestras compañeras, a nuestros compañeros, o a aquellos que sin ser de la Unidad Popular y del Frente de Trabajadores, son gente de este pueblo, que quiere vivir de su trabajo, que quiere seguir viviendo en su barrio, que no quiere que lo corran a los tiros, en la incertidumbre que va a pasar con sus hijos, que quiere salir tranquilo a la parada o tranquila a la parada a tomar el ómnibus. O para eso hay que promover cambios de fondo. No me vengan con allanamientos nocturnos, no nos vengan con más cárceles, no nos vengan con más represión, porque con eso no resuelven nada. Y estamos claros que también en lo inmediato hay que tener medidas represivas, porque no se le puede hacer el campo orégano a los que ya están del lado de la delincuencia. Pero solo con eso lo que hacemos es multiplicar el problema. Es multiplicar el problema. Planteamos esto porque creemos que sí que hay que encararlo. Y que hay que decir las cosas como son, desde el punto de vista de la izquierda. Y cada día con más fuerza reivindicar lo que han sido las ideas identitarias de la izquierda. Y en esto de las políticas de seguridad hemos tenido propuestas de las políticas de seguridad, de las políticas para combatir la violencia social. Tenemos propuestas, tenemos que hacerlas conocer y tenemos que debatirlas y conversarlas con nuestra gente y con la gente de nuestro pueblo. Y así como con esto, con cada una de las cosas. Termino con una anécdota de lo que nos pasó hace poquitos días. En una reunión con gente de la familia, gente joven, que obviamente simpatiza con nuestra propuesta, que nos vota, y nos planteaban preocupados y preocupadas que querían que volviéramos al Parlamento como fuerza de izquierda, y decían, pues ustedes, lo que pasa es que ustedes, porque no son militantes, lo ven desde afuera, no, hay cosas que dicen que asustan a la gente. Entonces decían, pues ¿cómo van a decir que no van a pagar la deuda externa y van a romper con el Fondo Monetario? Eso la gente se asusta, pues ¿qué va a pasar y qué no va a pasar? Y se dio un debate muy bueno. Y se dio un debate muy bueno. Por eso también nos lleva a pensar cómo han corrido el pensamiento en la sociedad, donde se establece como verdades reveladas que si no estás con el fondo quedas fuera del mundo. Por eso es la hora de salir con más fuerza que nunca a reivindicar ese programa de izquierda, que es el único que plantea un camino alternativo a esta realidad, a este hoy, de violencia, de exclusión, de tristeza, de falta de perspectivas. Lo nuestro no es lo de ayer. Lo nuestro es el futuro. Nos vamos quedando por aquí, nos reencontramos, se reencuentran mañana a 12:15 en la 36 con la compañera profesora Romy Silva, igual que el jueves y el viernes con el compañero Carlos Pérez. Hasta la próxima.